Hola, muy buenas tardes, bienvenidas a Díscola, una semana más. Disculpad por la semana pasada, pero por motivos de salud no ni Javi ni yo pudimos venir, pues hemos tenido una semana en blanco, pero aquí estamos de vuelta con un montón de ganas, con Javi y con Alfonso aquí en el estudio. Hola, buenas tardes. Amenazamos con volver. Sí, aquí seguimos. Y eso, esto es Díscola, emitimos en directo los martes a las 6 de la tarde y también estamos en la parrilla de Radio Almaina y de Radio Topo de Zaragoza, Radio Almaina de Granada. Y aquí en Radio Malva reponemos los domingos de 9 a 10 y subimos los podcast a archive.org. Traído tú, alma de cántaro. O sea, ¿cómo que tú, el título de tu programa ya no es el mismo? A ver, no, por lo menos hasta que esto siga así, el título del programa tiene que ser Díscola y Crónicas de Libertonia, como mínimo eso. Ya se acabó el rollo de los becarios y todas estas movidas, era una broma, que de hecho no sé si se la han tomado en broma, pero es que también... Es una broma que alguien se la ha tomado en serio. Aquí se han empezado a caer los becarios también aquí en Radio Malva, que era broma, que es todo lo contrario. En realidad estoy aprendiendo un montón, con la forma en la que te lo ocurras, y ciertamente sí que hay similitudes, ¿no? Entre no solo ideológicas, sino en lo que buscamos en el programa, ¿no? Que no solo, o sea, tiene una parte así revolucionaria, pero también buscamos no ser pesados, ni no buscamos una parte divertida. Entonces yo me siento súper cómodo, o sea que de momento, hasta que mientras sigas por aquí, esto es una fusión entre Díscola y Crónicas de Libertonia. Y valga esto para anunciar que va a haber un nuevo programa en Radio Malva. Sí, ¿Sábados a qué hora, Javi? Pues creo que estoy situado de 11 a 12 de la mañana. De 11 a 12 los sábados, que se titulará Crónicas de Libertonia. ¿Saben ustedes lo que es Libertonia? Javi nos lo va a explicar. Bueno, si habéis visto una película de los hermanos Más que se llamaba Sopa de Ganso, me parece que os sonará a... Es que nosotros, como somos hipster, le llamamos Fridonia. Fridonia, pues ya está. Así ya lo entendemos todos. Pero vamos, que también es un poco homenaje, ¿no? A ese cine tan inteligente que sí. ese humor que era transparente y blanco. Sí, el humor que mala prensa tiene, Javi, de verdad, sí, ¿no? Sí. Cualquier actor hace un programa, hace un papel de estos dramáticos y le dan 50 Oscars. Y luego a Buster Keaton o a los Mars o esos, no, ni uno, ¿no? Por ser populares. Es más, que si no fuera por nosotros, que de vez en cuando lo rescatamos, aunque solamente sea por ponerle humildemente el nombre del programa, nadie lo sabría ni se enteraría. Con lo revolucionario que es el humor. Por eso igual está tan mal visto. Es como que el humor es que te descarga, ¿no? Te da libertad. Sí. Hombre, tienes esa libertad para poder reírte del que manda, ¿no? Que sí. Claro. Pues acordaros que los curas, o sea, lo del sentido del humor, no sé dónde lo tienen. Debajo de la sotana, porque vamos. Claro, sí. No, y suele servir el humor como indicativo de que algo raro pasa. Cuando ves un grupo cuyo sentido del humor flojea, sí. Algo raro está pasando. Hay uno que comentaba el otro día, es que en la Biblia nadie se ríe, ¿eh? O sea, y además acordaros de la película esta que ahí, ¿cómo se llamaba? Que estaba muy bien, era estaba ambientada en la Edad Media y... ¿La de los Monty Python? No. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Sale Sean Connery, es una pista. Ay, Robin y Marion. No. Pues no, si algún oyente... Ay, la el nombre de la rosa. El nombre de la rosa, claro. Pues Javi, no está en la enciclopedia, me tienes a mí. lo digo por el tema de la risa. O sea, en el momento en que parece ser que en ese momento te reías de Dios, ya la habían liado. Entonces sí. Estaba prohibido el humor. Porque... Sí, de hecho, todo el motivo de la película es que supuestamente encuentran un Aristóteles, como a todos los griegos, la obra solo se ha encontrado supuestamente un 10% de su obra. Fíjate tú todo lo que se habrá perdido. Y había un libro de la risa que fabulaban en esa novela y en esa película, que era lo que encontraba. Por eso el fraile quería que no se conociera. Porque la risa es humana, no es divina. Que después de reírte de Dios, ¿qué sería lo siguiente? O sea, increíble. Todos a follar. Sí, solo me gomorra. Bueno, por cierto, tenemos que decirle a nuestros oyentes, oyentas, que nos hemos visto este fin de semana y que lo hemos pasado muy bien. En las inversiones de la Batisfera, que ha sido un ciclo de conciertos súper guapo, la verdad, lo hemos vivido de cerca. Por fin hemos acabado, yo estoy muy contento de haberlos acabado. Y que hay que ir a la música en directo, sea en la Batisfera, sea en donde sea. Hay que ir a la música y hay que pagar a los músicos, que es algo que parece que se obvia, ahí sí, hay todo muy buen rollo y tal, igual hay que no solo pagarlos y tratarlos dignamente, y eso la verdad es que se aprecia también a la hora de que toquen en buenas condiciones y que cobren un sueldo, porque tienen, ojo, Dios, tienen la manía de comer todos los días. Unos vicios. Ahora que ya hemos cerrado entonces el ciclo, ¿cuál sería, digamos, el balance? ¿Cómo lo has visto? Bueno, el balance era una prueba. Era una prueba que estábamos haciendo. No sé, el otro día Lorenzo me comentaba, decir, joder, esto antes, hasta ahora ellos se pasaba la gorra cuando hacían un concierto, y no te puedes entender la miseria que se recogía. O sea, era una cosa, era un intento de cobrar todo lo que se recaudaba era para los músicos. Entonces se ha visto que la gente está pues bastante sensibilizada con ese ámbito, y sobre todo que se lo ha pasado muy bien. Y, bueno, nosotros no lo hemos pasado muy bien, que era para lo que lo hacíamos, pero se lo ha pasado muy bien la gente. Ha habido conciertos que han estado mejor, otros que han estado peor, pero joder, se le ha dado vidilla a una serie de gente y hemos estado... A mí me parece que es la manera correcta de darle vidilla, ¿no?, a estas cosas, que los músicos toquen, que toquen en condiciones, que la gente también esté en condiciones. Y que se les pague. Y se les reconozca. Que se les reconozca. Por aquí he visto carteles que anuncian nuevos eventos musicales del mismo tipo. No. Sí, este fin de semana. Bueno, este fin de semana es el Ruge Rosario, no lo perdáis. Una propuesta muy guapa aquí desde el bar. Si podéis decirlo en valenciano, entráis gratis. Ruge Rosario. Y hay unos conciertos en la Plaza del Rosario, que es precisamente la sede, delante del Teatro Musical, que, bueno, yo no conozco mucho a la gente que viene, pero gente que sí que los conoce me los han recomendado. Son gratuitos y promete haber un gran ambiente. Sí, sí, muy sí. Bien. En muy el, bien. Animaros. En el asunto. Sí. ¿Y un festival de jazz que se hace también por la Malva? Bueno, pero ese es la semana siguiente. Ese coincide con la Feria Alternativa, Javi. Sí. Coincide con la Feria Alternativa. Ciertamente se lo curran, ahí está el Cresci pinchando, siempre han intentado apostar por el barrio. Ciertamente, bueno, pues han seguido otro camino, no sé si intentan crecer o algo así, pero han intentado pues que la gente del barrio trabaje allí, que los artistas locales actúen, o sea que sí, que sí, pero no acaba de cuajar, sobre todo por... Incluso nosotros teníamos planes, pero no podemos estar en la Feria Alternativa y en tal, entonces preferimos la Feria Alternativa. Sí, no hay color, vamos. Os acogeremos como muy a gusto. Sí, sí. Allí sí, en la bien, feria. Espero que vaya todo bien. Ah, eso, ya, ¿cómo va la feria? ¿Cómo van los preparativos? ¿Ya debe haber un cartel guapo o eso lo tienes para luego? Digamos que lo tengo para luego. Pues, sí, sí, no adelantemos. No, vamos para, spoilers. ¿Y para ahora qué tienes, Javi? ¿Para ahora qué tienes? ¿Para ahora qué tienes? Claro. Vamos. Lo que sí que quería, aparte del reconocimiento. Porque incluso no te estoy solamente ocupando el programa, sino que encima te estoy ocupando el título del programa. Esto es una pasada. También disculpar por la ausencia de Manolo, que ha tenido una cita, y entonces la sección de Radio Libertaria, que habitualmente solemos tener para ambientar, ilustrar y que la gente nos pregunte, pues la vamos a obviar en esta ocasión también. Pero bueno... Pero yo que escucho este programa solo por esa sección. Sí, yo también, era lo mejor. Volver ahí. Además, tengo seleccionadas unas cuñas, ¡buah! Sí. Que va a ser una caña. Cuña de caña. Bueno, pues nada, empezamos el programa de hoy y para empezar hablaremos de fenómenos paranormales. O sea, paranormales. Dile paranormales o dile gente corriente. Os acordaréis que el programa de hace dos semanas iba, entre otras cosas, de los audios que ahora, precisamente ahora, y no cuando tenían que salir, escuchábamos de boca de Villarejo y de Cospedal acerca de los papeles de Bárcenas. Sí, había una inquietud alarmante por parte de ambos a que la libretita con los apuntes de los pagos se hiciera pública. La inquietud, por otra parte, justificada, porque aparte de otros apuntes contables, también se hacía mención a los pagos, por ejemplo, a un tal M. Rajoy, que nadie parece ser que conocía. Bueno, pues si no os acordáis, yo os refresco. En un momento del debate que tuvimos aquí, en el programa de Díscola, dije esto. La libretita, el tema del verano, el tema musical del verano, es que lo veo. La libretita, la libretita. Andaba yo pues escuchando el sábado, día 21, por la mañana, un programa muy conocido, en una radio también muy conocida, cuando escuché... Yo la libretita... Libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes que yo voy... La libretita, la libretita, la libretita, qué Cospedal. La libretita esa, que había que pararla, la mafia genovesa no consiguió quemarla. La libretita, la libretita, la libretita de Cospedal. Villarejo ha grabado a Cospe por sorpresa, el País lo ha publicado, e igual ahora va presa. La libretita, la libretita, la libretita de Cospedal. Bueno, me diréis que no son fenómenos paranormales. Que esto, a ver, yo no lo veo nada normal. O sea, es que además, si os fijáis, canté además con el mismo tono. La libretita, pomba. Y me lo cojo y me lo oigo, tío. O sea, no me lo podía ni creer. De confesar que la estuve buscando. Pues después, cuando te dije la canción de verano, empecé a buscarme a ver si había algún hit latinoamericano. No lo encontré. Cuando lo acabo de escuchar, he flipado. Pero es que además han adecuado la letra. O sea, habla de la libretita de Cospedal y toda la historia. O sea que... Iker Jiménez, ¿estás ahí fuera? ¿Acaso las radios generalistas nos escuchan? ¿Estaremos llamando la atención de los servicios secretos del Estado, de la comunidad de vecinos, de la Casa Real? ¿Será real? ¿Será una casa? Bueno, ya han pasado unos días desde que se fue el emérito, pero a nosotros no se nos han acabado las ganas de decir algo que no pudimos por razones de fuerza mayor. Acordaros de lo que ha dicho el compañero, que estábamos así un poquito de baja por la enfermedad esta de Marras. Pero vamos, que nos sobran ganas. Ese cuento para niños de que el rey puso freno al fascismo. El rey hizo lo que más le convenía a su cuenta bancaria y limpió el sable a Franco durante demasiados años. No es un héroe, sino un pez gordo que se arrima a la corriente con más pezqueñines que devorar. Su poder ha manipulado la historia y ha elevado a los altares a uno de los mayores ladrones que ha dado este estado. Tú dices que odias a los moros y luego alabas a Juanca, íntimo del rey de Marruecos, ese que tiene a su pueblo pasando hambre mientras posee incontables palacios y lo envía aquí. Su majestad no representa a nuestra clase, que caigan las coronas y ardan los disfraces. Así que, excelentísima familia real del reino de Caspalandia, tarde o temprano recogeréis lo que merecéis, rabia. No me extraña que tengáis tantos hijos cuando los mantiene la plebe. Ya me duele que os idolatren en colegios de pijos, pero también en escuelas públicas están vuestros retratos. Os creéis el ombligo del mundo, como el bolsillo de Rodrigo Rato, Yo digo que antes que respetaros me mato. Os tendríamos que obligar a decir: una república popular es lo más sensato y oato. Aprovecháis éxitos deportivos para haceros propaganda y colgaros medallas que no habéis ganado vosotros. En este estado hay más de un dictador que manda. Callar a quienes denunciamos vuestros métodos bochornosos. Tiranos en forma de multimillonarios con los que hacéis sucios negocios. No llaméis democracia a esta mafia, aunque mucho pueblo lo evite ver. Mientras os burláis con desmedida frivolidad en el Club Bilderberg. Estos son evidencias, no conspiraciones. Llevo tatuado en mi conciencia: ¡muerta a los Borbones! ¡Oye! Voy a tatuarme la cara del que mate a Jaime Peñafiel. ¿Me oyes? Con honda satisfacción. Yo no quiero ser súbdito de ninguna monarquía. Y aún menos impuesta a la fuerza por los tiranos de siempre. ¡Mira! La Guardia Real ya tiene un nuevo himno para desfilar. Presento a la familia con más cocainómanos, gastando en un vestido lo que ganas en 10 años. Institución medieval, cualquier lógica de esquicia. Como buscar pensadores en el diario de Patricia. Presupuestos reales nunca han sido transparentes. Si eso es democrático, Aznar fue buen presidente. Multaron a los del jueves por una caricatura. A mí ya pueden fusilarme en el Ministerio de Incultura. La república será fea como la infanta Elena. Si es capitalista y no sirve a la clase obrera, os invito a odiar a los personajes más caraduras que adornaron con consumismo otra puta dictadura. Deberíamos mandarlos a recoger fruta por 3 euros la hora, a ver cómo especulan. Venga, venga, que de ser así De la Vega admitirá que tiene pene y que con España juega. Juanca, Juanca no es amigo del pueblo, sino de la banca. La justicia está de duelo. Suelo soñar que vuela por los aires. Eso no es terrorismo, se merece el cielo. Me da náuseas constantes el reino Casposol, donde un farsante es grande por la gracia de Dios. No me representa esa puta bandera. Pon una estrella roja y saca la corona fuera. Mercenarios los defienden con medios de manipulación y armas, bien pagados para controlar lo que hablan. Censuran manifestaciones en su contra. La reina Sofía es una listilla que se hace la tonta. Cuando llegan a una ciudad se pone todo bonito, ocultando la realidad, y protestar es casi delito. Antidisturbios nos acorralan a kilómetros de ellos. No sea que escuchen que no los queremos. Patético estado policial, venga todos al corral. A poner huevos pa' que cerdos los puedan robar, y pa' colmo exijan ser venerados. Ciudadanos somos números de resultados clavos. Suma y sigue, fuma y créete libre. Juanca, el más pirata, falta en el libro Guinness. Pero ya os podéis olvidar, no sé quién ganó el mundial. Jugadores gritan viva España pensando viva el capital. Juanca, Juanca no es amigo del pueblo, sino de la banca. La justicia está de duelo. Suelo soñar que vuela por los aires. Eso no es terrorismo, se merece el cielo. Me da náuseas constantes el reino Casposol, donde un farsante es grande por la gracia de Dios. No me representa esa puta bandera. Pon una estrella roja y saca la corona fuera. Leticia la progre se pasó a la ultraderecha. Hay poco peor que convertir a una arpía en princesa. Monseñor Rocco Varela bautizó a sus niñas y ya tiene fantasías pajeras pa' toda la vida. Felipe está nervioso porque la falacia de su padre ya no le sirve a él, aunque son capaces de hacer que salve la capa de ozono, con tal de que 100 familiares más chupen del trono. Este país está lleno de lamedores de culos corruptos. ¿Dónde está la dignidad? A diario me pregunto. Así señoras con pensiones de mierda le pondrían a Juan Carlos lacitos en la verga. Es el reino de la amnesia. ¿Quién recuerda qué? Dice: aguanta la crisis. Tras bajarse de su yate: vamos, vamos, que si el rey abdica, Mariano Rajoy reconocerá que es marica. Juanca, Juanca no es amigo del pueblo, sino de la banca. La justicia está de duelo. Suelo soñar que vuela por los aires. Eso no es terrorismo, se merece el cielo. Me da náuseas constantes el reino Casposol, donde un farsante es grande por la gracia de Dios. No me representa esa puta bandera. Pon una estrella roja y saca la corona fuera. Fuera la corona, joder, ya va siendo hora. ¡Viva la República Popular! ¡Usureros! ¡Vamos! ¡Muerte a los Borbones! Bueno, pues muerte a los Borbones. Ya os he comentado antes que no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de esta peña, aunque haya habido un programa vacío. Lo hemos recuperado para este, porque nos podemos cagar en Juan Carlos y nos sobra mierda todavía para toda la familia real. Os voy a leer una editorial que en este caso no es mía. Es de un excelente artículo del periodista Enrique González, y que como no le sobra ni un punto ni una coma, en esta ocasión he renunciado a hacer mi editorial habitual para dar lectura al editorial de Enric, porque es que está muy, muy, pero que muy bien. Y dice así: hay gente que aplaude al emérito, y no es extraño, ya habéis visto, ¿eh? O sea, se han deshecho en aplausos unos cuantos. Este es un país de palmeros, y aplaudimos por cualquier cosa. De hecho, el mismo día en que Juan Carlos de Borbón acudía a una regata entre aplausos, había quien ovacionaba a unos presuntos violadores que salían del cuartelillo en libertad provisional. Este gusto nuestro por hacer ruido con las manos traspasa con creciente frecuencia el umbral de lo absurdo. Supongamos que ocurre una tragedia y guardamos un minuto de silencio para expresar el dolor. ¿Qué hacemos al terminar el minuto? Aplaudimos. No sé a quién o por qué, pero lo hacemos. Se aplauden las bodas, quizá en reconocimiento a la valentía de los contendientes. Y se aplauden los entierros en plan ¡viva el muerto!, lo que parece un contrasentido. Aplaudimos incluso cuando el muerto está efectivamente vivo. Recuerden la ovación entusiasta con que despidieron a Pablo Casado, quienes acababan de cargárselo. No sé, es lo que nos sale. Y por tanto, no es extraño que se aplauda a Juan Carlos I porque sí o por cualquier otra razón. ¿Porque fue tan buen rey como comisionista? ¿Por eso se le aplaude? ¿Porque defraudó guapamente Hacienda y hay quien admira eso? ¿Porque tuvo un montón de amantes? También hay quien admira eso. ¿Porque fue muy putero, otra afición, con admiradores? ¿O porque frenó a tiros la amenazante superpoblación de osos y elefantes? Yo mismo estoy dispuesto a aplaudirle. Este hombre consiguió que su padre no reinara y parece muy capaz de arruinar el reinado de su hijo, del cual nos alegramos todos. Démosle tiempo de aplausos. Baile, baile, de los abogados, jueces y fiscales. Baile, baile. bonito tema. De Sons of Anita. Bueno, pues justo preparando un poco el tema, encontré un artículo que viene bastante a cuento, no solo por lo que esta gente roba y por lo que significa, sino pues lo que significa todo ese poder y en qué está sustentado. Y bueno, pues el biógrafo del rey es José Luis de Villalonga. Es el que el rey deposita su confianza, pues, porque tiene sus afinidades y pues un señor que salía en las películas. Sí, de dandy, así, era como el galán de nuestras madres o algo así, ¿no? Era un poco raro ese tipo ahí, el aristócrata. Era un buscavidas. Sí, buscavidas de aristócrata. Y bueno, pues en 1936, siendo él un chaval, el padre le dijo, pero como ya le veía que estaba allí todo el día zanganeando, pues le dijo, mira, tú tienes que hacer algo. Y el padre, pues como era así, que pues si eran aristócratas, pues le dijo al coronel Joaquín Gual de Torella, oye, que mi hijo que se apunte con los franquistas y que se vaya al frente vasco. Y el coronel le dice, pero bueno, hombre, si este chico acaba de salir del colegio, no puede mandar al frente si no sabe de guerra. ¿Por qué no lo metes en un pelotón de ejecución? Y así, total, como hay tiros, pues allí se va acostumbrando. Y allí que lo metieron. No estuvo muchos días, igual estuvo 8 o 10 días, pero allí estuvo fusilando gente, como él mismo cuenta, como el que va a la oficina. Entonces, yo creo que estas son las cosas que pesan para que luego el rey pues deposite su confianza en gente así, gente que su adolescencia la pasa matando rojos. Pues si quiere fusilar a alguien sobre la marcha, ¿sabe alguien que lo puede hacer bien? Claro. Pues la verdad es que una cosa tan anacrónica como es la corona, es cierto que hay un grupo de gente y un grupo de intelectuales y gente de la cultura y tal igual, pues que ya empieza a ver que huele un sistema que no tiene nada que ver con el siglo XXI, que de las pocas democracias que hay en Europa, pues una de las nuestras puede tener el lujo de decir que tiene que mantener a una familia real. Bueno, Javi, pero esto fue un reality prácticamente, ¿no? De hecho, yo sí. No sé a quién lo oí. Bueno, por cierto, el texto de Enrique González para sacarse el sombrero y darle tres saludos, porque madre mía, no le falta ni una coma, como tú decías. Había uno que decía que, joder, lo hemos visto todo menos lo interesante, que es esa comida familiar, que duró 7 horas, que todos sabemos qué pasa en las comidas familiares, ¿eh? Eso sí que hubiera tenido que haber una cámara o alguien que monte una película de esas horas. ¿Qué pasó ahí? A ver qué pasó. Oye, no por hacerte la pelota, pero es que pensé exactamente lo mismo que tú. Digo justo, las tomas que nos interesan, esas son las que no ponen. Sí, la parte que nos interesa. Pasaba algo con las memorias de Jordi Pujol, pasaba algo parecido, que es que eran dos tomazos y lo contaba todo menos lo interesante. Lo interesante se lo largó al juez luego. La cosa es que ha suscitado pues el debate de siempre, ¿no? Si monarquía o república. Y ahí también yo es donde quiero llevar el debate. ¿Acaso esa es la solución? Bueno, no sé si la solución definitiva, pero como mínimo habría que fijarse en los países que tenemos alrededor, ¿no? Ahí está Portugal, ahí está Francia, ¿no? Que ves que como mínimo, al no tener rey, tienen unos mínimos de convivencia, de cultura, de, ¿no? Porque esto es como... Sí, que seguimos siendo vasallos, ¿no? De hecho, ahora lo van a acabar poniendo el DNI también, ¿no? De que del reino de España... Vasallo, vamos. Sí, bueno, vasallo. Como una V en todo, así encima del DNI. V de vasallo. O sea, yo creo que sería un primer paso de no hacer el insulto a la inteligencia, ¿no? Porque este señor, esto viene por gracia de Dios. Entonces es como, por gracia de Dios, este hombre es designado. No, en este caso está documentado que no es por gracia de Dios, sí, bueno, es por decisión del caudillo. Claro, pero como caudillo tenía mano en el Vaticano y tenía mano por todos lados, pues al final, pues eso, Dios también intercedió ahí en toda la movida. Oh, vaya, gracia. No sé si conocéis, hay un podcast que se llama Ex-Rey, que rodaron, no sé exactamente quién lo rodó, tipo periodístico. Son una primera temporada dedicada a Juan Carlos, al ex rey o al antiguo rey, y una dedicada a Felipe VI. Y van contando todo, sale José Luis de Villalonga y todo, o sea, van grabando y es muy educativo porque ponen los puntos sobre las íes, ¿no? Sin hacer ninguna proclama ni nada. La imagen que da la historia es tremenda. Yo vuelvo otra vez a resituar un poco la cosa, porque a la gente que nos escucha les tenemos que decir que la República no es de izquierdas. La República es republicana. La República Francesa, sin ir más lejos. O sea, que es que lo digo porque a lo mejor la gente tiene una falsa sensación de asociar lo que viene siendo una libertad que lo flipas con no tener monarquía y tener república. Sí, parece que se va a solucionar todos los problemas. Si decimos república ya estaría todo maravilloso. Bueno, sí. por lo menos es del siglo XX, no del siglo XII. Sí, sí. Algo se avanza, no me joder. Sí, pero estoy de acuerdo contigo en que no es la solución. De hecho, pues la república tuvo bastantes cosas feas que, bueno, como luego vino lo otro, es que está tan mal y tan feo el franquismo que vino después, pues la república nos parece algo maravilloso. El franquismo lo justificaba todo, claro, salir de ese hoyo. Sí, cualquier cosa, pues así nos vemos ahora, ¿no? Que salir de ese hoyo, pues nos vemos ahí en una social liberal democracia monarco-feudalista o no sé cómo. Ya solo faltaba internet para que la gente estuviera tonta. Sí, los turistas, más turistas todavía, que ya también venía de antes. Es que, queridos amigos, hay que recordar aquello, que nunca es tarde para hacerlo, de que el que olvida su historia está condenado a repetirla. Y entonces ya la gente que en su momento pensaba que la República le iba a solucionar un montón de problemas, cuando se advinió la República en España y se fueron los Borbones, y resulta que pasó el tiempo y la gente se dio cuenta de que lo único que le habían cambiado eran los collares a los mismos perros. Bueno, Javi, pero la República se duró poquísimo. O sea, duró 5 años pero, escasos. Pero suficiente tiempo como para que la gente se diera cuenta de que no era la solución a sus problemas. Digamos que en ese momento la República tenía dos elementos negativos para su desarrollo. El primero, como es lógico que y normal, elecciones. Los fascistas, porque a ellos, desde luego, todo eso no les sonaba nada bien. Pero sobre todo la Revolución Social, que de alguna manera desencadenó todo lo demás. O sea, si el pueblo no hubiera tenido esa capacidad de desarrollo tan grande como para dejar así de pequeña a la República, tampoco hubiera pasado gran cosa, ¿sabes? O sea, es lo que estamos comentando ahora. Si viene una República, a lo mejor nos pasamos 3 años que en vez de estar cagándonos en la monarquía, nos estamos cagando en la República, porque los sucesos del día a día... Pero por lo menos te cambian el muñeco, no me digas. Ya, pero ya te digo, en aquel momento los abuelos ya se dieron cuenta de que les habían vuelto otra vez a comer la cabeza. Y lo que nosotros no podemos hacer es volver otra vez a repetir lo mismo, porque volveremos a repetir la misma historia. O sea, yo lo que propongo es pillar atajos. O sea, si en un momento determinado la gente encima va a estar esperando a ciertas emancipaciones, a que tenga una república, vamos listos. Porque además, no os olvidéis que no deja de ser el palo y la zanahoria. O sea, cuando en un momento determinado la situación puede resultar muy explosiva, por vete tú a saber qué circunstancia social y lo que se nos avecina puede ser muy duro, porque hay falta de suministros, hay una guerra de por medio, hay pandemias J2x3, ahora viene lo de la picota del mono, pero sea como sea, son miedos que en un momento determinado... Nos tienen acojonados por todo, Javi. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que... Si de repente la gente ya no tiene más remedio porque está empezando a pasar hambre de tirarse a la calle porque es la única solución para pedir pan, pues solución. No os preocupéis. ¿Vosotros pensáis que el grueso de vuestros problemas es porque tenemos un sistema muy anticuado y muy anacrónico, como estábamos diciendo, de la corona? Bueno, pues no pasa nada. Sacamos la República, que la tenemos ahí en la recámara, y por lo menos el primer momento ya los tienes tranquilizados. Pero los problemas van a seguir siendo los mismos, no os olvidéis, muchachos y muchachas. Sí, sí, de hecho era así. Uno de lo que empujaba los cambios sociales era la reforma agraria. O sea, la situación en el campo era insostenible, la cantidad de hambre que había, las condiciones en las que se estaba era insostenible. Entonces la República prometía cambiar eso y tuvo más que tiempo suficiente. Por ejemplo, en el ámbito educativo, todas las escuelas en este país vienen de la República. Sí, algo sí que se hizo. Hubo algunas cosas que sí, pero eso, las tierras de los señoritos no las podían tocar. Forzadas por el pueblo. Bueno, por lo que sea, Javi. Forzadas por el pueblo, no lo olvides. O sea, ya te digo que tenía dos factores negativos la República en aquel momento. Por una parte eran los fachas, que eso ya lo sabemos, es una obviedad, eso hasta lo podemos descontar. Pero sobre todo porque el pueblo estaba empezando a pisar por detrás. Entonces les exigían que de entrada fueran coherentes. Y, por ejemplo, la reforma agraria que ha hecho el compañero, pues tampoco se ponía en marcha, porque primero habían señoritos y después había una reforma agraria. Pero recordamos, yo insisto, duró muy poco y además está en pleno crash del 29, o sea, la economía mundial arruinada cuando se... Y también debo destacar que los mismos seguramente que jaleaban a Alfonso XIII, que es el abuelo, el bisabuelo, ¿no?, del rey actual, los mismos que lo jaleaban allí en la Plaza de Oriente fueron los mismos que le tiraban piedras cuando escapaba. Correcto. Como una rata, camino de Cartagena. Y los que jaleaban a los nuevos republicanos. La historia es que cuando realmente la gente sí que quiere empoderarse de lo que fundamental viene siendo la dignidad del ser humano, pues entonces el Estado, llámale república o llámale como quieras y ponle la bandera y el color que tú quieras, pero tendrías otras casas viejas. Porque un montón de gente de repente dijo, pues chico, pues no, nos vamos a creer que efectivamente podemos disfrutar de la libertad, pero la vamos a entender como nosotros la entendemos, no como el Estado o el poder la entiende. Ahí es cuando se rompe el guión. De hecho, un poco tiempo dejó mucha semilla, en años escasos, ¿no? Todo lo que es el movimiento libertario pertenece a una época y aparte es un, vamos, este país a la vanguardia de los movimientos sociales del mundo. Porque venían pisando fuerte y eso la República lo sabía. Entonces, aunque solamente sea por dar imagen, muchas de las cosas que en este momento los republicanos pueden sacar pecho, pero fueron precisamente forzadas por parte de un montón de gente que les decía, oye, o coherencia o ya sabéis lo que os queda. Y Azaña que le decía, me estáis poniendo entre la espalda y la pared. Eso no puede ser. Sí, eran años así, eran años que en Rusia lo habían conseguido. O sea, realmente era no era decir, hostias, es que aquí hay mucha gente que se está organizando y que cada vez tiene más fuerza, sino que en otros países llegaron los bolcheviques y dijeron, esta gente fuera. Entonces el ejemplo estaba. Entonces la República, como bien dices, era el caramelito de, bueno, pues le vamos dando esto, les vamos prometiendo, que es un poco lo mismo de ahora, ¿no? La socialdemocracia, estos que se llaman de izquierda, pero ahí los tienen. Estos ni siquiera quitan al rey, ya. Ya, es que les da igual. Es que ellos lo han hecho una vez. O sea, a la gente también se le vendió la moto con la democracia, pensando que la gente tenía también una falsa idea de lo que venía siendo el recuerdo republicano. Y en algunos casos, te aseguro yo, que si estamos hablando de municipios, en algunos pueblos, o aquí en Valencia, el Botanic está haciendo cosas o ha hecho cosas que son muy parecidas a las que hacía la República. Lo que pasa es que dentro de un entorno que es diferente, porque tenemos una monarquía, pero eso no significa que no dejen de hacer cosas. Bueno, ¿y de esto qué piensan los muertos de Cristo? Ahora mismo lo dicen. Aquí os cuento la historia que impuso el vencedor, aquel que tuvo al pueblo bajo el yugo del terror. La historia es bien simple, prestad mucha atención, que el rey viene del cielo y enviado por Dios. De Roma a España, el monarca vino a reinar sobre un pueblo soberano que tras 40 años y a base de pavos la historia supo olvidar. Dios salve al rey, Dios salve al rey, Muertos de Cristo, Dios salve al rey de Utrera, como Fernanda y Bernarda. Sí, pues el programa de hoy, pues yo creo que no nos pondrán problemas por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Ni lo que estamos poniendo. Eso. Pero vamos, que quede claro, es que son cosas que ya muchas veces, no las hacemos muchas veces porque es obvio, ¿no? Que no haría falta que repetirlo en la situación en la que estamos, ¿no? Pero tampoco es necesario que venga este señor a tocarnos los huevos. Eso también es verdad, que ¿no? Se merece. A reírse, ¿no? De nosotros, reírse, directamente. Ya viene como el mínimo que lo dejemos claro, que no somos nosotros aquí solo, que hay un montón de gente que no quiere saber nada de esta gente, que como mínimo que se vayan y que, ¿no? Que encima lo sacan en la tele, es como, bueno... A mí te digo, hasta me molestan más los seguidores que sí. La familia real, es de verdad, los seguidores que me parece peor los papistas que el papa, ¿no? De eso hablaba el artículo de Marra que estamos comentando de la editorial. Sí, pero es un espectáculo. ¿Por qué aplaude la gente? Es un espectáculo lamentable, Javi, es un espectáculo... Sí. Ante una cosa tan obscena, como la gente todavía puede tener ganas de aplaudir todo eso. Porque en ese aplauso está metido todo eso que estaba comentando el editorial, el periodista. Yo que he viajado bastante por ahí, siempre me preguntaba, ¿tú dónde eres? Y me daba mucha vergüenza decir que era español, y una de las razones es esta. Es como decir, yo no quiero, yo de esta gente no tengo nada que ver. Bueno, en todas partes pues en Abbas, ya, sí, a nosotros lo de aquí nos importa, bueno, más. Mira a los ingleses, que tanto se la dan. Bueno, como ya sabéis, nos da para muy poco el programa, y yo creo que a estas alturas ya tendríamos que meter la sintonía de el avance de noticias. Sí, exactamente. Niños, vamos a merendar. ¿Me permite, señora? Sí. ¡Niños, ha llegado vuestro yogur! ¡A la plaza, tú! ¡A la plaza! Me encanta. Bueno. ¿Qué yogures tenemos esta semana? Pues mira, el primer fin de semana de junio, 3, 4 y 5, tendrá lugar el primer Tattoo Circus de Valencia, dentro de la Ocupa del CSOA del Horta, en calle Diógenes López Mechoc, en Estambenimacle. Durante esos tres días tendrán lugar charlas, espectáculos, rifas, comidas, distris, piercings, tatuajes, peluquería y posiblemente más cosas. Todo lo necesario para poder financiar la lucha anticarcelaria y para imaginar más fácilmente un mundo sin prisiones, sin Estado y sin ningún tipo de autoridad o dominación. Como en cualquier otro Tattoo Circus, toda la recaudación va dirigida hacia la lucha contra las prisiones y para materia antirrepresiva en general. Nadie se lucra bajo este tipo de eventos y se participa en calidad de militante y solidaria. La esencia misma del evento no tiene que ver tanto con la cultura del tatuaje, de los piercings y demás, sino buscar un evento social de gran escala con el que hacer divulgación libertaria y generar los lazos necesarios para una solidaridad revolucionaria. Recordar en el CSOA Lorta de Benimaclet el 3, 4 y 5 de junio. Muy bien, muy buena pinta. No es las movidas de la feria, del tatú, de no sé qué. No, no, esto es la peña que hace tatú. Que... ¿Tiene que ver con tatus? ¿Sí, el asunto? Sí, hay un poco de todo. Bueno, y la feria alternativa, que no lo habías contado tú, Javi, que estás ahí en todas las cosas. Se acerca ya, todavía quedan dos semanas, pero entre reposiciones y pitos y flautas. Taño tiene un cartel guapo, muy apícola. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo veis ahí, una abeja remangándose, diciendo que pasa aquí a currar y a liarla. Y hay un montón de cosas en la feria todo el rato, o sea, un montón de conciertos y bueno. Digamos que ahí está todo y también una declaración de intenciones. Bueno, empezamos con el apartado musical, que no ni mucho menos es lo único que hay muchísimas cosas, pero tendrá las actuaciones musicales de Joder Clau, Tres Bárbaros y un Vikingo, Color Zone, Sociología Animal, Dreamer String and Dudu Nanga, Doctor Strangler, Noé and Company, Barón Dandy, Ataxia y Cuello. Eso en los conciertos que suele haber ahí todas las tardes, que de que estás ahí en el tres vampiros y un vikingo, promete mucho eso, sí, ¿no? Sí, sí, suelen ser unas bandas que da gusto estar ahí en la hierbecilla, ahí viendo un montón de gente que hace tiempo que no ves y escuchando música en directo, es súper agradable. Pero bueno, ni muchísimo menos es solo lo que hay, o sea que es más bien por la tarde, ¿no? Cuando suelen ser los conciertos. Pero hay más cosas, no solo música, hay encuentros y actividades. El viernes por la tarde, a partir de las 5:30, habrá temas relacionados con la alimentación, la adultocracia, la ocupación, el sistema de pensión o la salud mental. La adultocracia. Sí, eso tiene buena pinta. Hay un montón de... Es súper guapo el ambiente que hay en la feria. Hay un montón de niños por ahí. Entonces... Y hay muchas ganas de feria. Sí, hay muchas ganas que ya llevamos unos años sin. Sí, sí. Este se echa en falta. La feria no estaba muerta, estaba de parranda. Sí, pues bueno. Vuelve con todas las fuerzas. Y bien, visto cómo están siendo los eventos últimamente, que la gente, todo el mundo tiene ganas, ¿no? El que ofrece... Sí, se nota eso mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Está la gente con ganas. Sí, sí, sí. El que ofrece y el que recibe, estamos ahí todos muy, muy, muy bien. Y bueno, eso el viernes, pero el sábado a las 12 se reflexionará, entre otras cosas, sobre la ampliación del puerto, cómo hacer una compra ecológica y responsable, sobre la represión y la disidencia sexual y sobre los conflictos bélicos actuales. Y el domingo, por la mañana y por la tarde, también habrá charladas de... Me has olvidado que el sábado está lo más importante, está la cafeta de Radio Malva. Está nosotros. El mismo sábado. Lo dejaba para el final la sorpresa, pero sí, nosotros por la tarde estaremos, pues, la hora habitual, en principio. A las 6 de la tarde, emitiendo en directo desde la feria. Estamos hablando de una noticia. Podemos vernos los caretos, por fin. Eso sí. Damos como noticia, que vais a estar en Feria Alternativa. Sí, sí, sí. Sí, irradiando, sí, sí, en directo. Nuestro afán es ese. Jolines, pues que muy nos bien. Vean, que nos vean la cara, a ver si nos la parten ya de una vez. Sí, sí, eso digo. Si te has dicho eso, pues ahí los tenéis. Si nos queréis tirar huevos y tomates y eso, pues ahí estamos. Pues entonces ya sabéis que son el día... 10 al 12 de junio. Viernes, sábado y domingo. Todo eso es para no perdérselo, de irse por la mañanita allí, porque allí se puede comer, se puede descansar, se puede escuchar música, se puede aprender. O sea, es lo más importante que pasa en la comarca. Hay música, ambiente y priva. Es la feria, sí, alternativa. Sí, sí. Y estamos entre el puente de Calatrava y el puente de las Flores. Exactamente. Para dejar situada la gente. Sí. En el río, por supuesto. Oye, el puente de Calatrava, que hay que ver el nombre ya. ¿Eh? Sí. Por lo menos que sea por los hermanos Calatrava. Es verdad. ¿Qué culpa tienen los pobres hombres? Bueno, también os queremos contar acerca de un personaje que se llama Lucía Sánchez Saornil, una poeta que en su momento hizo un montón de cosas y que dentro de poco le vamos a hacer un homenaje. Imagina España en el año 1936. Quizá muchas personas desconocen que entonces nació una asociación para conseguir la emancipación femenina. Se llamaba Mujeres Libres. Aquí ellas podían disfrutar de un servicio de guardería mientras aprendían sobre feminismo y anarquismo. ¡Qué lujo!, ¿no? Es decir, una formación que les permitiera un pleno desarrollo personal y político. La iniciativa casi consiguió sobrevivir a la Guerra Civil, perdurando hasta febrero de 1939. Este es solo uno de los muchos hitos que podríamos subrayar en la biografía de Lucía Sánchez Saornil. Madrid, 1895, Palencia, 1970, quien fue cofundadora de dicha organización, Mujeres Libres. Hablamos de una poeta que fue referente no solo por su obra literaria, destacando en el movimiento de vanguardia conocido como ultraísmo, sino también por su gran compromiso social y su militancia anarquista. En ese sentido, deberíamos comentar su paso por la compañía telefónica, donde comenzó a trabajar en 1916. Esta experiencia alimentó su conciencia sobre los derechos laborales, de manera que más adelante, en julio de 1931, participó activamente en la huelga nacional de telefonistas, considerado el primer gran conflicto de carácter social al que tuvo que enfrentarse el gobierno de la Segunda República Española, que apenas llevaba unos meses en vigencia. De hecho, Lucía Sánchez se afilió a CNT ese mismo año. Como prueba de todo ello, nos quedan múltiples escritos en publicaciones literarias y políticas que han podido ser recopilados, algunos de los cuales firmó con el seudónimo masculino Luciano de Sansaor en sus inicios. Más adelante, durante la Guerra Civil, llegó a trabajar como periodista narrando el desarrollo del conflicto y luchando contra el fascismo, también con sus palabras. Sin embargo, el contexto la obligó al exilio. Marchó a París en 1939 junto a su pareja América Barroso. Ambas regresaron de manera clandestina en 1942, pero Lucía Sánchez Saornil no pudo regularizar su situación hasta 1954. Entonces, decidió entregarse a la pintura, actividad artística a la que se dedicó hasta que falleció en 1970 por un cáncer de pecho. Aunque en esta última etapa permaneció en una posición más discreta, su influencia siguió presente a lo largo de los años. Con todo, desde CNT creemos que hemos de celebrar y difundir el legado intelectual y político de una mujer como ella, Lucía Sánchez Saornil. Por ello, coordinamos un homenaje que tendrá lugar en la ciudad en la que vivió y falleció, en concreto, el acto en Valencia, que será este jueves 2 de junio a las 11 horas en el cementerio municipal, donde leeremos y cantaremos sus textos. Va por ti, Lucía. Mira. No es delito en las cárceles los débiles, los más pobres. Se nos acaba el tiempo, que es una pena que no podamos meter más, pero es que es, mola mucho. Desde que viene Javi, se hace el tiempo menos tiempo. Sí, sí, el ahora tiempo fuera. Esto es súper bonito, que no te dé tiempo porque te quedan cosas ahí en la recámara. Muchas gracias, Javi. Ha sido un placer, estuvo Alfonso a los cacharros y Javi aquí trayendo un montón de cosas frescas. Como siempre, yo soy el que os da las gracias. Hasta la semana que viene. Salud. Avergúncense por dar cabida a leyes falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. Simple, t'ajubaim perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat abaciga. Hacen falta esperatges, faltan pintades, falta gente que no se agache por nada, hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Nietas de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión. Tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Prenen en posiciones. Que razón y a las personas. Ni chuchas, ni fiscales, ni burbons. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas. Y yo por la poesía con duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. La hija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. Haz